programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Labios que no besan son pétalos muertos, son himnos sin notas, son astros sin luz. Los pechos que no aman son noches polares, sarcófagos tristes que alberga el dolor. Bienvenidos amigos, amigas, a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre es un gusto compartir con ustedes y con nuestro compañero Patricio Robalino. Bienvenido, empezamos otra semana más del mes de mayo. Laurita, muy buenas tardes a ti y a todos los amigos. Como siempre los lunes aquí para compartir lo que se hace en la cultura popular ecuatoriana, en la música ecuatoriana, en las músicas ecuatorianas, y también el agradecimiento a quienes tienen la bondad de sintonizarnos, ¿no es cierto? No solo los lunes, sino todos los días. Y el agradecimiento también al Dieguito Salazar y a la compañera, siempre me olvido. Yo también he sido del Celín, Celine que está con perdónanos, Celine, ya lo vamos a anotar. Ya lo vamos a anotar, ¿no? Sin ti, este trabajo no llega al público oyente. Muchas gracias, Laurita. El primer tema que estábamos oyendo para que nuestra gente se introduzca en los temas del día de hoy, lunes, es una versión del pasillo Ángel de Luz con Juan Carlos Terán. Una producción del Ministerio de Cultura que trata de poner en evidencia las nuevas versiones, las nuevas formas de hacer la música ecuatoriana, lo cual también nos parece muy lindo, muy muy valioso, porque si nos quedamos en la tradición repitiendo y repitiendo lo que ya se ha hecho, también no recibimos los nuevos aportes de los jóvenes, de esa gente que viene. ¿Cuál será el tema que nos ocupa este día? Hablar de estas nuevas propuestas y para lo cual hemos traído unos tres ejemplos de estas nuevas propuestas de la música, de las formas de hacer la música ecuatoriana. Sería las nuevas propuestas de hacer la música ecuatoriana. Pero tú me permites hacer un paréntesis. Por supuesto. Antes de esto. Bueno, yo quería decir, en los próximos días buscaré algunos audios para compartirlos con ustedes de lo que fue las entrevistas realizadas aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana al maestro Segundo Bautista, que creo que se merece que nuestro programa también le haga un homenaje, un recordaris de memoria a todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. El pasado 8 de mayo falleció el maestro Segundo Bautista, producto de una neumonía que por reiteradas ocasiones las venía padeciendo, pero en esta ocasión ya la medicina no funcionó, sino que el creador, ese universo, que a lo mejor para nosotros no lo conocemos, pero que desde ahí pueden divisar a la Pachamama, este universo maravilloso, se nos fue, pero queda acá la memoria de este gran artista que fue parte del grupo Los Barrieros, hizo muchas canciones también como los solista, Montalvinos. Los Montalvinos también, que hizo grandes canciones y de lo que sea acompañó también a grandes artistas como a Julio Jaramillo, como a Fresia Saavedra y muchos artistas más. De hecho, en el 2012 les había mencionado en el informativo de la mañana, un 26 de mayo, en homenaje a los 63 años, me parece que fue, de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que nos acompañó en el Festival de Florilegio y que recibió la ovación del público cuando interpretó una de sus canciones íconos de los migrantes, como es Collar de Lágrimas, que fue para nosotros una maravilla porque lo habíamos puesto al último, con él cerramos el festival y que, bueno, la gente no quería que se vaya y él seguía cantando, interpretando canciones. Y para nosotros fue un honor, porque yo creo que de esa forma, cediendo el espacio a los artistas, tanto consagrados como jóvenes, ellos pueden ir consolidando su voz, su imagen. Pero, ¿por qué decía, hagamos un paréntesis, Pato? Porque a veces, toda la gente escuchamos las canciones y decimos qué linda canción, nos identificamos con esa canción, pero nos olvidamos del personaje. Ya como que nos da lo mismo verle, sí, es el maestro Segundo Bautista, chévere, sí, participó, qué linda canción, Collar de Lágrimas, todo el mundo la entona. Pero cuando se trata de hacerte presente para ir a su homenaje póstumo o porque esté enfermo, nos olvidamos, no vamos. Ajá. Mira, es como una separación que hace el público y no se entiende desde qué ángulo, ¿no es cierto?, de adorar solamente al personaje mediático, al personaje que aparece en los medios, en la radio, en el periódico, pero como tú dices, se olvidan de que ese señor come, vive, sufre, ama, llora, tiene un papá, tiene una mamá, tiene unos hijitos, tiene que pagar el aporte al seguro social cada mes, tiene que atenderse con los médicos, comprar las medicinas, es una persona de carne y hueso, absolutamente. Y en el caso de maestros como el maestro Segundo Bautista, creo que el Estado debería ya ir generando políticas de protección para los días finales, por lo menos, ¿no? para los últimos años de vida. Solo contamos que ha sido parte de la historia. Yo sé que las nuevas generaciones de pronto, algunos le conocerán porque hay muchos jóvenes que investigan el pasado. Pero hay otros que no. Como tú dices, estamos solo en lo mediático, en los artistas del momento. Pero nos olvidamos de estos personajes que mueren muy tristes. Y si nos ponemos a hacer una historia, vas a darte cuenta que terminan así. Yo sé que Julio Jaramillo fue otra época. Él estuvo otro en la época... fuerte que tenía la música ecuatoriana, donde tuviste que centenares de personas lo acompañaron, pero a nosotros nos hubiese gustado que todos los artistas reciban ese cariño, que se puedan acercar y que realmente se sienta el dolor de esa partida, porque no es que ya se murió y no pasa nada. Yo creo que no es una invitación para que siempre también, así como hemos disfrutado de esa música, también el decirle adiós a ese personaje es parte importante, porque yo digo así porque veíamos el Ágora con muy poca gente, muchos artistas se dieron cita a despedirlo, pero nos hubiese gustado que el Ágora esté completamente llena, ¿te parece? Sí, de cierta ingratitud, podríamos hablar, ¿no es cierto?, del público que no acompaña a sus artistas en estos momentos. Es como si la luz estuviera enfocada solamente en los momentos de gran fama, de gran prestigio, y cuando ocurren estas situaciones, bueno, no nos estamos quejando, parecería que fuera queja. No, es solamente pero una tocadita al corazón. Tanto desde el lado de la opinión pública, que debería estar junto a sus artistas, sus héroes, aquellos que han plasmado en una canción símbolos de identidad cultural de su pueblo, como los migrantes, como las canciones a la madre de Don Segundo Bautista, ¿no es cierto? Desde su situación de no vidente, la contribución que hizo para valorar a las personas con diversas discapacidades. Es decir, hay una ingratitud, por decirlo menos, de la opinión pública, y por otro lado la ingratitud del Estado también, pues, o sea, de las instituciones estatales, del oficialismo, de proteger al artista como símbolos de identidad. No se está abogando, digo yo, a lo mejor hablo desde mi gestión cultural, no se está abogando por una suerte de limosna, de protección, sino que vaya rayando por la dignidad de las personas en un reconocimiento oficial de toda la contribución que has hecho para el país. Y esto yo me permito decirlo a título personal, por si acaso, ¿no? También, ¿no? Yo trabajo en una institución, pero eso no significa que lo estoy diciendo como institución, lo estoy diciendo como Laura Ríos. Entonces, porque me ha dado la dicha este programa de conocer a grandes personajes. Muchísimos. Sí, a muchísimos personajes, y de ver qué es lo que pasa, ¿no? Mira, entonces, es terrible que uno tenga que reconocer a los personajes de tu infancia, que en mi vida me imaginé poderlos conocer. Y que de pronto se vea cómo van partiendo, cómo se van acabando y que nadie haga absolutamente nada. Duele. Y te digo una cosa, que había participado en el homenaje al maestro Nicolás Fiallos, quien próximamente cumple 100 años de vida. O sea, es lindo verle a un hombre que todavía se para en el escenario, que todavía coge un cuaderno y lee con una lucidez espectacular. Entonces yo hago un paréntesis y digo, ¿qué cosas hace la música? ¡Qué belleza! Pero justo decíamos en el homenaje que fue el día martes anterior, el siguiente homenajeado en estas muestras temporales en el Museo del Pasillo era el maestro Segundo Bautista. De hecho, porque por la edad uno se cree que todavía es posible, porque el otro señor ya cumple 100 años y no sabemos si estará aquí mañana o no. Me imagino que con ese pensamiento le pusieron en el orden. Y mira, se adelantó y justo esa noche decía, nuestro siguiente homenajeado va a ser el maestro Segundo Bautista. Y mira, se nos adelantó, pero sabemos que su memoria, yo siempre digo, estará presente. Alguien escuchará su música y dirá, esto fue del maestro Segundo Bautista. ¿Y cuántos diremos, sí, escuché que falleció, pero que no hicimos nada, aunque sea para venir a decirle para acompañarlo, chao. Ajá. Laurita, ¿qué te parece si matizamos este diálogo con una canción para rendirle homenaje con música al maestro Segundo Bautista? Pero antes de pasar a la siguiente canción, yo quisiera echar un saludo, con tu permiso, Laurita, a un maestro de la música que, o sea, me encanta su sencillez, el maestro Paco Godoy, que acaba de... Yo entraba y él salía, y que fue con una sencillez totalmente absoluta, que es de Huasipungo, que como estábamos haciendo las cosas, es un encanto. O sea, yo sí quiero reconocer esa sencillez, nada de poses ni de ninguna otra índole. Un abrazo para el maestro Paco Godoy. Y para el maestro Paco Godoy y para el maestro Segundo Bautista vamos a escuchar la chauchita. Chauchita, que chaucha es... una palabra que viene desde el quichua, ¿no? Es una cartera chiquita, ¿no? Donde guardo la mis chauchera. Moneditas, mi chauchera. Pero la chaucha es en el mundo laboral. Ajá, tener trabajo, un trabajito. Me das una chaucha. Pero un trabajo temporal, chiquito, que sirve por lo menos para sacar un... O cuando vas a cosechar también dices, permítame chauchar, sacar un poquito. Por supuesto. Ahí está, vamos. Con Juan tema. Carlos Terán. Cada noche, ay, dile también que solito voy a quedar, que con ella voy a soñar cada noche. Y a la Virgen de los Martirios voy a encomendarme, que no vaya a llorar. Encomendarme que no vaya a llorar. Ándate a la casa de la María, ándate a la casa de la María, ándate a la casa de la María. casa de la María, andate a la casa de la María. Nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tú tienes saludos, Paz. Sí, para nuestro amigo Lucio, que nos está reportando su sintonía. Un abrazo desde Florilegio Musical para Lucio. Bueno, y aprovecho, Patricio, para decirles a todos nuestros amigos que pueden escuchar también este programa en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es. Y si quieren mirarnos desde algún punto, aquí en Ecuador, en cualquier parte del mundo, puede digitar la página www.radiocce.com. Ahí usted nos puede mirar también, porque vamos a la par de la tecnología nosotros también, y por lo tanto, pues ahí puede vernos. Ahora no estoy facebookeando, cuando hago Facebook también lo puedo decir, por ahora no lo estoy, pero sí estamos en la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, les cuento, amigos, que cuando está en Facebook, Laurita hace una interacción, pero múltiple, enorme, rapidita. Bueno, pero contémosles que la chauchita es un albacito de Juan Carlos Terán, arreglos de Gustavo Cabrera y Juan Carlos Terán, ingeniero de sonido Gustavo Cabrera. Qué chévere. A mí particularmente sí me gusta este tema musical. Tiene un toque fabuloso. Muy, muy ecuatoriano, ¿no? Y habla de la chauchita, o sea, del trabajo que muchos compañeros que nos escuchan, si son albañiles, si hacen trabajos artesanales, saben lo que es una chauchita, un trabajo temporal que nos permite sobrevivir, ¿no? Pero, Laurita, retomando el tema de las nuevas propuestas musicales, yo quiero compartirte una clasificación que hace la maestra Ketty Wong sobre las músicas del Ecuador. Si bien hay una diversidad enorme en la producción musical ecuatoriana, la maestra Ketty Wong en sus textos ha tratado de ir organizando, clasificando estas, y las clasifica en 5 grupos. Primero, ella habla de música nacional, porque es frecuente, Laurita, que escuchamos, dicen, pongan música nacional. Y nosotros ya entendemos que es música ecuatoriana, pero si un extranjero la escucha, dice, música nacional, puede ser nacional de Colombia, nacional de Venezuela. Y a propósito de esto, en el libro de ella, de que no me acuerdo el título, pero que lo compartimos aquí con el público, ella empieza su libro, que fue ganador del Premio de las Américas en Cuba, diciendo esto, ¿cuál es el hecho, cuál es el fenómeno, por qué los ecuatorianos decimos música nacional? Música nacional y no música. Música ecuatoriana, como tú lo decías, Colombia, Chile, lo hace Perú. Y la maestra Ketty dice que más bien es un repertorio de canciones mestizas y urbanas en distintos géneros musicales que han simbolizado la identidad nacional ecuatoriana hegemónica durante casi todo el siglo XX. Por ejemplo, los pasacalles, los pasillos y los albazos. En un segundo grupo, la maestra Ketty Wong a este segundo grupo lo denomina la música rocolera. Dice que son las canciones a ritmo de boleros, valses, pasillos, rancheras, etcétera, que surgen en la década del 70 como respuesta a la elitización y complejidad que llegó a tener la música popular de los años 50. En un tercer lugar clasifica la tecnocumbia, que dice que es un tipo de música de origen peruano, también llamada cumbia andina, producida por una hibridación entre la cumbia, los ritmos folclóricos andinos, los instrumentos electrónicos. Luego hace una cuarta clasificación, denomina música chicha, que es considerada por Ketty Wong como la música bailable de raíz indígena, es decir, San Juanito y todas sus variantes, pero ya con la incorporación de electrónica. Y finalmente ella nos habla de un quinto grupo, que es la música del recuerdo, que corresponde a esas baladas de los años 70, que se ha incorporado al repertorio de muchos músicos y de mucho público también aquí en el Ecuador. Bueno, y déjame decirte, Patricio, que yo crecí con la música ecuatoriana en la oreja, con todos los prejuicios que haya tenido la música, y también puedo hacerme la mea culpa, como se dice, ajá, de uno cuando es joven no aceptar este tipo de música porque estás en otra onda. Pero que a la final, mira, el deber... Deber ser. cuando dicen, bueno, y en mi caso, comunicación, está asignada a usted a hacer el programa de música ecuatoriana y se te cae el mundo porque no sabes qué decir ni qué hacer. Pero ahora, ¿qué piensas? Ahora que has descubierto este mundo maravilloso de la música ecuatoriana. ¿Qué te puedo decir? Que la experiencia me da para certificar de que, si bien es cierto, los jóvenes no gusta la música, pero la responsabilidad es del padre o la madre, de hacerles escuchar guste o no guste, y que mañana pasado la nostalgia, que es la parte fundamental, la nostalgia hacia nuestra familia, hace que tú recuerdes, esa canción la escuchaba mi abuelo, la escuchaba mi padre, la escuchaba mi madre, la escuchaban mis amigos, la tocaban mis amigos. Entonces, eso hace que uno pueda reconocer esas sus raíces. Y algo más. Cuando escuchamos este tipo de música ecuatoriana, voy a decirlo así, creemos que es la música del campesino, del pobre, de todos los epítetos que tú puedas imaginarte. Pero no nos estamos olvidando que realmente esa es nuestra raíz, es el patrimonio sonoro de nuestro país. Sí, basta recordar esta canción que acabamos de escuchar, La Chauchita, de Juan Carlos Terán. Me parece que es un gran aporte a la identidad cultural ecuatoriana. ¿Quién de nosotros no ha dicho, tengo una chauchita, tengo una chaucha? Es decir, es una palabra que la usamos con mucha frecuencia, y Juan Carlos, como todos los músicos, la toma y la eleva a la categoría de canción, y ya pasa a ser parte del repertorio, fortaleciendo la identidad cultural de nuestro pueblo. A eso es lo que íbamos, a que los trabajadores de la música, de la cultura, fortalecen la identidad cultural de los pueblos. Pero lamentablemente, cuando llegan a edades mayores, llegan en situaciones de pobreza, etcétera, no hay una cobertura del Estado para reconocer esos aportes al fortalecimiento de la identidad cultural. Porque cuando tú vas por afuera del país, llevas contigo tu carga cultural, llevas tus músicas, llevas tus canciones, tus danzas, tus cuentos, tu comida. Recuerda, Laurita, que han sido muchos amigos han sido detenidos en el aeropuerto porque han estado llevando un cuy con papas, etcétera. Sí, porque ¿verdad? Los botan también. Es anecdótico. Entonces, pero claro, es hermoso. Tú has dicho algo chévere, que es, ¿quién no le canta a la gastronomía? ¿Quién no le canta también a los oficios que existen a nuestro país? Yo ahorita me estoy acordando, Juan Carlos, creo que también se llama, ¿no? Juanito, bueno, es un amigo pianista de Cuenca, y él es uno de los personajes que dice, no me considero melómano, pero él es jovencito, yeah. Es un muchacho joven que se ha interesado por la música antigua, ¿no? Entonces él empieza a investigar, empieza a buscar, y sí, creo que alguna, porque tú también sabes poner buenos. Juanito, creo que se llama. Bueno, si no, y que anda recomendando pasillos y fotografías. Y él hace una investigación de todas las canciones que tienen que ver con los oficios. Ajá. Entonces ahí está la canción Panaderita. Te juro, y te digo así, que yo ni se me habría ocurrido mirarle a la música por esa clasificación. Quizá yo hablaba de música ecuatoriana, en fin, de todo. Pero no nos olvidemos que también la música ecuatoriana, como tú decías, habla es de las realidades de nuestro país. Cuando tú escuchas a una Fresia Saavedra y les escuchas las letras de esas canciones, inclusive de, ¿cómo se llaman las primeras canciones que ella hizo? Que participó ahí el maestro Segundo Bautista en esos temas, ayudándole dentro de la instrumentación. Me tomaste la lección. No son cumbias, pero tú ves este tipo de canciones. Como porros, como... No sé cómo se... Yo no logro identificar, porque no soy músico, pero no logro identificar los sonidos, pero cuando tú escuchas a una Fresia Saavedra con esas primeras grabaciones en su juventud, entonces tú estás viendo que ella transmite a través de las letras, por ejemplo, unas canciones de nuestra cultura indígena, donde marido es... puede pegar nomás, no pasa absolutamente nada. Entonces, cuestiones que también se han ido desarrollando, se han musicalizado y se van transmitiendo de generación en generación. Imagínate tú, que ya me voy a acordar la canción y luego te digo al regresar. Muy bien. Vamos con el siguiente tema. Hagamos musical. Una cancioncita para finalizar la visita de Juan Carlos Terán. Hagamos con un albazo dedicado a uno de los productos más deliciosos de nuestra cultura gastronómica, el maíz, que se lo come en mote, en chulpi, en tostado, ¿qué más? En humitas, en tortillas, en tortas de choclo. Pancito de maíz. La chocolatada. Bueno, no hagas dar hambre, porque ya mismo llega. El maicito con Juan Carlos Terán. Tú dices que no me quieres, saqué mi maizal sol, pensando que no lloviera. Yo saqué mi maizal sol, pensando que no lloviera. Y me cogí el aguacero y con todo el maizal afuera. Y me cogió el aguacero con todo el maíz afuera. Y me cogió el aguacero con todo el maíz afuera. Bueno, ya estamos de regreso en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Quién canta esta canción, El Maicito? Ya decíamos, Juan Carlos Terán, es una zamba al vaso, arreglos de Leonardo Cárdenas Palacios, ingeniero de sonido Gustavo Cabrera. Este tema musical, pues, está dentro de la colección del álbum discográfico Mestizo, ¿no? Bueno, hasta Mestizo también tiene todas sus connotaciones, sí, de Juan Carlos Terán, que obviamente grabó con el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ahí está lo de estos temas que los estamos escuchando, nuevas propuestas que se van dando en el proceso del tiempo, Pato. Sí, la música es parte de una partecita, digamos una partecita de todo ese universo que es la cultura popular ecuatoriana. Y como tal, siendo parte de la cultura, tiene que estar en constante cambio, en constante evolución, de acuerdo a la época, ¿no es cierto? Si bien nosotros, me uno a ellos, amamos esos sonidos tradicionales, la concepción musical antigua, tradicional de nuestras canciones, pero también hay que ir reconociendo que si ahora los chicos tienen a disposición nuevos instrumentos, por ejemplo en la parte organológica, teclados más complejos, unos pianos enormes con una serie de posibilidades, tienen instrumentos de metal, saxos, bajos eléctricos, tienen secuenciadores, etcétera. Obvio que los sanjuanitos, los albazos, las tonadas van a recibir esa influencia, Laurita y queridos amigos. ¿Ya? Van a, porque es la época la que exige una, si se quiere, una tecnologización de estas formas de interpretación de la música. Aparte, eso solo en la cuestión organológica. En la cuestión estructural, los compañeros ya no solo utilizan la tonada, la tonalidad menor, así un la menor, un mi menor, un re menor, ya provocan otros arreglos con variaciones, con alteraciones de los acordes, es decir, hay todo un movimiento que procura darle nueva vida, nuevas formas a la música popular ecuatoriana. Lo difícil a veces es que el público acepte, porque yo he conversado con compañeros músicos y dicen, mira, es que llevamos un nuevo San Juanito con una nueva estructura, y la gente nos grita, toquen Pobre Corazón, ¿no es cierto? Es decir, ¿me entiendes? Es decir, hay un fenómeno como de que nuestro público también está ligado, atado de corazón a cierto grupo de canciones, y en esas canciones tú sabes que están Pobre Corazón, están El Aguacate, están pasillos como Ángel de Luz, están albazos como el mismo Maicito, o tonadas como Ojos Azules, Color de Cielo. Es decir, hay un fenómeno de apropiación del público de canciones que están ligadas a su forma de ser, a su identidad cultural. Pero también hay que ir trabajando con los públicos en la recepción de las nuevas propuestas, porque si no, nuestros jóvenes músicos también tienen nuevas propuestas, nuevos sonidos que mostrar, ¿no? Bueno, qué lindo, ¿no? Y cada vez, cómo van funcionando, como dices tú, los diferentes instrumentos a su estilo, nuevos seguidores que van teniendo también, estas nuevas propuestas que se van desarrollando a lo largo del tiempo. Pero sí es importante también, Patricio, decir que hay que reconocer el trabajo que también hacen los jóvenes o hacen todas las personas, aquellos que mantienen la tradición y aquellos que también están haciendo estas nuevas propuestas. Por un lado, los músicos consagrados, como el mismo maestro Paquito Godoy, el compañero que acaba de fallecer, Segundo Bautista, Los Brillantes, Los Reales, Los Miño Naranjo, los músicos consagrados, Paulina Tamayo, que tienen un repertorio que ya lo han consolidado, digamos, a través del tiempo. Pero también van surgiendo propuestas, y en esas propuestas, por ejemplo, me interesa mucho, a mí en lo personal, las propuestas de la maestra María Tejada, por ejemplo, que canta maravillosamente, y pasillos de otro contenido. Algunas canciones de la maestra Margarita Lazo, que hablan sobre Guápulo, sobre Una Tarde de Lluvia, igual del maestro Alex Alvear. Es decir, hay otras propuestas ya que están incorporando. Y muchos jóvenes, que a lo mejor no los nombramos aquí porque están tras de los telones, a veces están no promocionan sus propuestas. Y están recién. Pero que están escribiendo poesías y que le están poniendo un matiz no moderno, sino con lo tradicional, y que se escucha muy bien. Sí, y en eso vale saludar. Creo que también tienes muchos oyentes, Laurita, entre los estudiantes de la Facultad de Música, de la Escuela de Música de la UDLA, que he visto que visitan también el Florilegio de Musical. De la UDLA. También muchos estudiantes de la PUCE, que les gusta que investigar sobre la música, que escuchan este programa, porque ellos hacen música fuera de las de su academia, ¿no? Y muy pronto traeremos acá, porque ya nos visitaron en Huasipungo, y les recomendamos que vengan acá también los jóvenes estudiantes de la Nueva Escuela de Música de la Universidad Central del Ecuador. Ya les dijimos que este programa tiene las puertas abiertas y que viniesen. Es decir, saludamos a todos los chicos que tienen nuevas propuestas. Y con ellos hagamos un saludo musical, ¿te parece, Laurita? Por supuesto, vamos a seguir disfrutando nosotros de música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Del maestro Mario Godoy, escuchemos Ella, un aire típico dedicado a Manuela Sáenz. La libertad, libertadora enamorada, tú fuiste la libertad, libertadora enamorada, entregaste dones y dudas, idolatrada y respetuosa, se asustaba el búho en la sombra cuando pasó tu cabellera. Tú fuiste la libertad, libertadora enamorada, tú fuiste la libertad, libertadora enamorada, y quedaron las tejas claras, se iluminaron los paraguas, las casas cambiaron de ropa, el invierno fue transparente. Manuelita que cruzó las calles cansadas de Lima, la noche de Bogotá, la oscuridad de Guayaquil, el traje negro de Caracas, y desde entonces es de día, el traje negro de Caracas, y desde entonces es de día. Tú fuiste la libertad, libertadora enamorada, tú fuiste la libertad, libertadora enamorada, entregaste dones y dudas, idolatrada y respetuosa, se asustaba el búho en la sombra cuando pasó tu cabellera. Manuelita que cruzó las calles cansadas de Lima, la noche de Bogotá, la oscuridad de Guayaquil, el traje negro de Caracas, y desde entonces es de día, el traje negro de Caracas, y desde entonces es de día. Tú fuiste la libertad, libertadora enamorada, tú fuiste la libertad, libertadora enamorada, y quedaron las tejas claras, se iluminaron los paraguas, las casas cambiaron de ropa, el invierno fue transparente. 12 de la mañana con 49 minutos, 12:49. Bueno, ahí estaba este tema, ella, Aire Típico, compositor Mario Godoy Aguirre, autor Pablo Neruda, intérprete Pepe Jaramillo. Bueno, qué lindas interpretaciones que hay en la música ecuatoriana. Yo creo que a veces nos hace falta escarbar para ir viendo temas musicales y ampliando el repertorio. Ajá, ¿sí? Ampliando el repertorio. Sí. Por ejemplo, este tema dedicado a Manuela Sáenz, ¿no? Que en un aire típico. O sea, eso es fundir la historia. Imagínate, la historia con la música con y la fortalecer música. La identidad cultural. Me parece un bello homenaje a Manuela Sáenz a través de la música escrita en su partitura por el maestro Mario Godoy. Bueno, ahí podemos disfrutar nosotros, darnos ese gustito aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano de poder escuchar. Y bueno, qué bueno, Patricio, que te puedas traer, que desempolves ahí tu fonoteca para que puedas traer siempre todos los lunes a este programa todos estos temas musicales y a su vez el tema que vamos tratando. Y en este caso, como ustedes recordarán, habíamos dicho el reconocimiento a esas propuestas nuevas que se van desarrollando aquí en nuestro país y que podemos hacerlo. Yo sé que muchas radios se unen al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que puede llegar a otras provincias también y que puedan ir conociendo estos temas musicales y de pronto ustedes buscarlos para poderlos escuchar. Y qué bueno que sea a través de la frecuencia de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que nosotros les damos a conocer estos temas musicales. Patricio, para ir finalizando, muchas de las veces, como tú decías ya, hay mucha gente que no está de acuerdo, hay muchas opiniones que, por ejemplo, en las universidades solamente los forman a través del jazz, y que no se da cabida a otros géneros musicales o que partan los profesores de lo nuestro, lo que está haciendo ya el Conservatorio Nacional de Música. Sí, sí, sí, pero ha sido una lucha de años, porque yo te contaba en algún programa, Laurita, que yo recibía clases en el conservatorio en la calle Cuenca, junto a la Iglesia de la Merced, aquí en el centro de Quito, en el sitio donde hoy es el Instituto Nacional de Danza. Entonces, allí recibimos clases con los profes, pero si alguien de nosotros estaba tocando una guitarra, un sanjuanito, un albazo, una tonada, les llamaba la atención. Era un sitio para Beethoven, para Mozart, para Chopin, para Bach y para Tchaikovsky. Y cuidado con tocar música ecuatoriana, porque se la tildaba de como de un género menor, o sea, de menor calidad. Y seguía la tradición, porque si antes te decían no lo puedes hacer, imagínate, en otro siglo y todavía con esos pajaritos en la cabeza. Te das cuenta. Pero ahora me alegra mucho reconocer que en el Conservatorio Nacional de Música ya se habla de los géneros e incorporados ya a la currícula, es decir, ya como parte del estudio, ¿no es cierto? Y qué mejor, o sea, hay en la UDLA, volvemos al tema de las nuevas escuelas de música, hay un grupo de música andina, ecuatoriana y latinoamericana. En la Universidad Central también la escuela están trabajando. Imagínate que entre los profes de la Universidad Central está el Pablito Guerrero, el autor de la Enciclopedia de la Música Ecuatoriana. Qué bueno, qué buen reconocimiento. Y está el Julito Andrade de guitarra. Si yo digo, escucho esos nombres, digo, va a ir bien esa escuela. Entonces, vamos y a tener. Y así empezamos, imagínate qué estudiantes vamos a sacar. Muy bueno. Sí, porque aquí yo traía un fragmento de un estudio de los que solemos hacer en Hualcipungo y decíamos que para nuestros abuelos, decimos ahorita ya en la parte final, la música nacional es la que se escuchaba en la radio con las hermanas Mendoza Soasti, con el dúo Benítez y Valencia, con la compañera Fresia Saavedra. En cambio, para un joven, la música nacional puede hacer todas las producciones ecuatorianas en cualquier género musical, y ahí hablamos de jazz, de rock, de cumbia, de salsa, ¿no es cierto? Si es una canción producida por un ecuatoriano, hasta de tecnocumbia, por favor, no te olvides de eso, de chichera, como lo clasifica Ketibón, de todos los géneros, es decir, si es música producida por ecuatorianos en territorio ecuatoriano y muchas de ellas hablan de la identidad cultural de los ecuatorianos, ¿cómo podemos negar que eso es parte del universo musical ecuatoriano? Pero eso no lo vamos a dilucidar en un programa. Habrá que hacer foros, habrá que hacer conversaciones, y con nuestros amigos seguramente tendremos invitados para hablar de esos temas, Laurita. Bueno, yo creo que sí, son temas, propuestas maravillosas que lo iremos desarrollando paulatinamente, porque uh-huh. esto tiene que crecer, quizás hacer una mesa para conversar para sobre conversar. Este las tema, nuevas formas de la música ecuatoriana. Ajá, con, a lo mejor con los propios musicólogos, y darles ese espacio para poderlo discutir, poder conocer cuál es el pensamiento, cuál es la mirada que se va dando a esto, porque a veces leemos muchos artículos, pero que son tan difíciles de entenderlos, porque uh-huh. a lo mejor no están dirigidos para todo el público, sino en lenguaje de manera indescifrable. Que uno tiene que leer y releer y decir, bueno, ¿qué es lo que me está queriendo decir en esto? Y como no entendemos de música, peor. Nos entonces pasamos. Son tan técnicos las cosas. Así es. Hay que seguir generando, Laurita, argumentaciones, artículos, discusión, poner sobre la mesa esta nueva valoración. Yo digo siempre en los talleres y repito, con el permiso de ustedes, la cultura es como un arbolito, ¿no es cierto? El arbolito tiene un tronco y unas raíces, y el arbolito crece. Pero si, cuando esas raíces están fortalecidas, puede venir cualquier viento de cualquier parte del arbolito, se mueve hacia distintas tendencias, pero sus raíces le permiten seguir vivo. Pero cuando a ese arbolito le cortamos las raíces, le dejamos un ratito, viene un viento y le arrastra para el un lado, viene el viento, le arrastra para el otro lado. Así es cuando la gente no conserva su identidad cultural, no conserva sus raíces, entonces va como pelotita de un lado a otro, lo que le dice la moda. Si le dice que hay que ponerse pantalón verde y saco amarillo, se pone. Es decir, es como una pelotita de viento que va por de un lado a otro. Pero cuando nuestros seres humanos, nuestros compatriotas han fortalecido su identidad cultural, han echado raíces culturales, entonces disfrutamos de nuestra música, disfrutamos de nuestra gastronomía y al mismo tiempo podemos disfrutar de las culturas del mundo sin tener miedo, sin tener recelo o sin sentirnos culpables de disfrutar de la música en inglés, de una balada, de una canción en rock, pero conociendo de dónde venimos y eso nos permite saber hacia dónde vamos. Bueno, y con esto les invitamos a que cimentemos las raíces, que escuchemos la música ecuatoriana, la música de todos los tiempos, antiguas, como decimos, canciones antiguas, pero también aquellas canciones modernas que van haciendo dentro de las nuevas producciones discográficas. Gracias a Celine por habernos acompañado. Sí, muchas gracias, Celine. Y a usted por haber estado compartiendo el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias a ti, Patricio, por estar siempre los días lunes. Y nos vamos a despedir con Mamá Virgencita. Hola. Ave María Andina. Género tonada, autor, compositor Mario Godoy Aguirre, intérprete Danilo Miño Naranjo. Hasta la próxima. Eres maíz blanco, eres Pachamama.